En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. ¡Hola! ¡Ayus ba! Bienvenidos a la primera emisión de Filipinas ahora mismo. Les habla Bon Vibar. Kami po ay nagagalak at natutuwa na magkasama tayo ulit sa Filipinas ahora mismo. Con los periodistas que elaboran los contenidos de estos programas, vamos a hablar de libros, películas, deportes, cocina y de otros asuntos que esperamos sean de su interés. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Para sa mga balita tungkol sa palakasan, ito po si Francis Atay. Tiempo Deportivo. Los primeros datos de ventas de pago por visión del combate entre Pacquiao y Margarito. Karin pensaba que Manny Pacquiao recibiría más de 1,000 millones de pesos. Los datos demostraban que Pacquiao podría obtener un adicional de un 10 millones de dólares de ventas. Con un coste de $54.95 cada suscripción, y desde 1,4 millones hasta 1,5 millones según cálculos aproximados de ventas. El pago por visión del combate entre Pacquiao y Margarito podría tener un ingreso de $82 millones, en el que Pacquiao compartiría el 12,5% o $10 millones, aparte del premio seguro de $15 millones. En general, los ingresos de Pacquiao suman $25 millones o alrededor de 1.075 millones de pesos. Ayon sa naunang ulat, kumita ng $82 million ang pay-per-view ng laban ni Manny at Margarito at mababahaginan si Pacquiao ng 12.5% o $10 million bilang karagdagan sa premyo niyang $12 million. Sa pangkalahatan, tinatayong $1.07 billion ang kinita ni Manny Pacquiao sa kanyang laban kay Margarito. Según el consejero de Pacquiao, Michael Conks, había algunos factores que explicaban el incremento en las ventas del pago por visión del combate entre Pacquiao y Margarito. Al público de boxeo le interesa saber los estilos de los dos boxeadores, el comportamiento de Pacquiao como boxeador y congresista al mismo tiempo, dentro del cuadrilátero, y tenía mucho afán de verlo en una lucha. Sin embargo, las ventas de las entradas en el estadio no fueron tan altas como las del pago por visión. A pesar de la asistencia de una gran multitud de aficionados de boxeo en el estadio de los Cowboys donde tuvo lugar el combate, las ventas proyectadas de entrada de 70,000 nunca se materializaron después de que solamente 41,734 personas asistieran. Kong señaló que la economía y la recesión que aún prevalecen en los Estados Unidos y la conveniencia de ver el combate en su propia casa con sus familiares en vez de verlo en vivo y pagar por entradas que costaban hasta $700 fueron los factores que causaron los bajos ingresos en la taquilla. Si las ventas proyectadas de pago por visión de $1.5 million se hubieran realizado, la última lucha de Pacquiao superaría a la lucha de Floyd Mayweather Jr. y Shane Mosley en mayo de 2010, que registró 1,400,000 suscripciones. En 2008, Manny Pacquiao ganó a Oscar De La Hoya, que está considerado como el rey del pago por visión, cuando su lucha contra Mayweather Jr. registró 2,500,000 suscripciones. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí, ríete de lo peor, será tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. De película. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes. Sapagkat malapit na naman ang pagdiriwang ng Maynila ukol sa pelikulang Pilipino o Festival de Cine de Manila na ginaganap taon-taon, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang mga hari sa sining Pilipino. Ahora, les comparto sobre los reyes de taquilla en el mundo cine filipino porque el Festival de Cine de Manila se acerca. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Bueno, vamos a conocer más detalles sobre la vida del rey de la comedia del cine filipino. Rodolfo Vera Quezon nació en el 25 de julio de 1928 y con ascendencia china y española en Pampanga, más conocido artísticamente como Dolphy. Es un actor y comediante filipino que actualmente reside en Manila. Hoy, con 82 años de edad, se ha consolidado como uno de los intérpretes más requeridos de su generación. Hasta ahora, su carrera se prolonga más de 5 décadas. Recientemente, el actor y comediante Dolphy recibió el 8 de noviembre un premio, el rango más alto, la Orden del Corazón de Oro, en el Palacio de Malacañang, Manila. Dolphy fue acompañado de su pareja, Sasha Padilla. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, le otorgó el rango más alto, llamado el Gran Collar o Marangal na Quintas, porque según el presidente, Dolphy ha traído la alegría a millones de espectadores de las películas de comedia. Además, el rey de la comedia es bien conocido por sus muchas contribuciones a la industria del entretenimiento. La Orden de Corazón de Oro fue establecida en 1954 por el presidente Ramón Magsaysay para reconocer a los que hayan prestado servicios distinguidos o dado ayuda material digno de reconocimiento monetaria. Segundo, vamos a conocer al rey de taquilla John Lloyd Cruz. Nació el 24 de junio de 1983. Es un multipremiado actor filipino, modelo y presentador de televisión. Su mayor éxito puede haber sido el papel en el que interpretaba el personaje de Rovic en Tabing Ilog, cuando él recibió su primer premio de televisión en 2001, en la categoría de mejor actor, en un momento en el que estaba haciendo algunos papeles menores en otras telenovelas y películas. Él es quien ha sido proclamado rey de taquilla durante 3 años y un anunciante certificado, modelo de numerosas marcas, y él está considerado uno de los actores más aclamados de nuestro país hoy en día. Además, fue nombrado actor más poderoso en el abril de 2009 en la revista filipina Yes. Y por último, vamos a conocer a Marvic Costello Soto, más conocido como Vic Soto. Es uno de los actores más cómicos que han dado en el cine filipino. Vic Soto nació en el 28 de abril de 1954. También, él es productor de cine. Ganó 3 veces consecutivas el reconocimiento Rey de Taquilla en 2004, 2005 y 2006. Soto comenzó su carrera como cantante de folk y guitarrista. También, Soto fue el vocalista de una banda de funk disco. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego, hanggang sa muli. Las estrellas brillan. Estás en la sintonía de Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Todos, magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches. Hoy es el día 29 de noviembre 2010. Una fantástica noche. Espero que hayáis descansado bien con vuestras familias en el fin de semana. Sana naman ay nakapagpahinga kayo kasama inyong mga mahal sa buhay. Bienvenidos a un segmento de Doctora Love. Tres minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Esta noche, una señorita que se llama Juana nos ha enviado una carta de Seoul, Corea. ¡Uy, qué interesante! Querida doctora Love, buenas noches. Soy medio filipina y medio coreana. Mi madre es coreana y mi padre es filipino. Sé que mis padres no tuvieron un matrimonio muy estable por las diferencias de cultura entre los dos. Aunque yo creo que todavía se aman o al menos se han querido mutuamente mucho, sé que las diferencias graves que tenían en los últimos años han cobrado su precio en su matrimonio. Sin embargo, después de 20 años, siguen juntos, sobre todo por mí. Pero lo importante es que ellos siguen ahí, haciendo su mejor esfuerzo. Por mi parte, no tuve relaciones formales, nada interesante, hasta que conocí a Richard. Conocí a Richard cuando viví en Manila. Fue mi compañero de trabajo en una centralita de llamada. Yo era una de las agentes coreanas y él uno de los gerentes del equipo coreano. Él no era coreano, sino un filipino, pero hablaba coreano porque le encantaba la cultura y los idiomas. Y lo estudió por afición, hasta que se lo convirtió en una carrera. Salimos juntos durante un par de meses, hasta que llegó el momento que me pareció bien para presentárselo a mis padres. Ahí comenzaron los problemas. Mis padres tuvieron una conversación seria conmigo. No quieren a Richard para mí. Mi madre era firme y mi padre simplemente triste. Me dijeron que choques de culturas muy graves si seguimos juntos. Parecía una broma al principio. ¿Cómo pueden decir esto cuando ellos están en el mismo lugar? Era como decir que su matrimonio era un fallo. Al final, me han enviado a Seoul para que no vea a Richard nunca más, dejándonos destrozados. ¿Qué hago, doctora Love? No sé quién que puede ayudarme. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Querida Juana, hola niña, lo siento mucho por el dolor que tienes. Puedo sentirlo solo al leer tu carta. Juana, nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero no significa que sea lo correcto para nosotros. Tienes razón. Ellos han pasado años muy duros y claramente no te quieren ver pasar por lo mismo. Lo siento, pero están diciendo exactamente eso, que su matrimonio ha sido un fallo. Y la mayor razón por la que siguen juntos es por ti. Es verdad que a las parejas de culturas distintas les cuesta adaptarse a la cultura y manías de la otra. Pero sí que hay parejas, así que funcionan bien, y a veces mejor que las parejas con la misma cultura. ¿Sabes qué, Juana? Nadie puede decirte si llevas bien con alguien o no. Tus padres pueden aconsejarte, pero la última palabra debería ser tuya. ¿Cómo puedes saber si una relación con un filipino no va a funcionar contigo? A lo mejor no. A lo mejor sí, pero hay que tomar el riesgo y probarlo. Si no, nunca vas a saberlo. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Por favor, no me abandones. Eres mi amiga, ya lo sé, pero de ti me enamoré. Son tantos días especiales que pasé contigo, que enamoraste mis sentidos. Ahora sin ti no me imagino. Sé que amarte era pecado y que en mí no te has fijado. Respiro por ti. Quise besarte más de un día, pero no podía. Por respetarte, amiga mía, me imaginé que no querrías. Y cuántas noches me lloraste hablando de ese hombre que te mentía día a día. Era mi amigo, qué ironía. Sé que amarte era pecado y que en mí no te has fijado. Espero por ti. No me abandones, no. Por favor, tal vez la solución no es terminar con nuestra relación. No puedo estar en pie, me descomprender. No puedo respirar, me falta el aire si no estás. Oh, oh, oh. Amiga mía, escuché de ti, de ver muchos rumores. Yo no soy rompecorazones, así que olvida tus temores. Tú me dijiste que ese hombre solo da reproches. Cuenta conmigo, amiga mía, esperaré hasta que decidas. Yo te amaré toda mi vida, amiga mía, espero por ti. No me abandones, no. No me abandones, por favor, tal vez la solución no es terminar con nuestra relación. No puedo estar en pie, me debes comprender. No puedo respirar, me falta el aire si no estás. Yo nunca mentiré, siempre te amaré. Yo te ayudaré a olvidarte de él. No te puedes ir, no te debes ir. Dependo de ti, moriré sin ti. Te amaré toda mi vida, amiga mía, espero por ti. No me abandones, por favor, no me abandones. Eres mi amiga, ya lo sé, pero de ti me enamoré. No me abandones, por favor, no me abandones. La solución no es terminar con nuestra bella relación. No me abandones, no. La solución no es terminar con nuestra relación. No puedo estar en pie, me debes comprender. No puedo respirar, me falta el aire si no estás. Yo nunca mentiré, siempre te amaré. Yo te ayudaré a olvidarte de él. No te puedes ir, no te debes ir. Dependo de ti, moriré sin ti. Aprendemos español. Hola, buenas noches. La semana pasada hablamos sobre el dinero. Hoy vamos a hablar sobre el precio. Para saber cuál es el precio de algo puesto en venta, se hace la pregunta ¿cuánto cuesta? ¿O cuánto vale? Por ejemplo, en un centro comercial o una tienda se puede hacer la pregunta ¿cuánto cuesta la chaqueta? ¿Cuánto cuestan los zapatos? A veces se dice a cuánto está, particularmente en los mercados, porque el precio de los productos cambia. ¿A cuánto están los tomates? ¿A cuánto están las naranjas? Cuando el vendedor y el comprador debaten el precio de algo puesto en venta, se dice que los dos regatean, del verbo regatear. En ese caso, se utiliza la expresión regatear con alguien por algo. Por ejemplo, el comprador regatea con el vendedor por el precio del producto o de la mercancía. También existe la expresión hacer regates. Por ejemplo, a los vendedores no les gustan los compradores que hacen regates. Una persona que acostumbra a ir a una misma tienda se llama cliente o parroquiano. Cuando hablamos sobre el precio, también hablamos sobre el coste, que es el gasto realizado para la obtención o la adquisición de una cosa o de un servicio. En América Latina se dice costo en vez de coste. Un producto en el mercado o supermercado puede ser barato o caro. Estos dos adjetivos pueden ser subjetivos y relativos al mismo tiempo. Por ejemplo, para los pobres, comer en una comida rápida puede ser caro, pero para los ricos, barato. Cuando se habla del precio de algo, se puede usar el verbo costar. Ese abrigo me ha costado barato o caro. En español hay algunas expresiones relacionadas con el regateo y los adjetivos caro y barato. Por ejemplo, costar un riñón o costar un ojo de la cara significa muy caro. Si es muy necesario, voy a comprar algo aunque me cueste un ojo de la cara. Le costó un riñón mandar a su hijo a una universidad en el extranjero. En español se dice que el precio es de ganga cuando es muy barato. En ese centro comercial se puede comprar ropa, libros o muebles a precio de ganga. También se utiliza el adjetivo regalado cuando una cosa está extremadamente barata. Un spot publicitario puede decir, todos a precios regalados. Esos zapatos están regalados. En español hay un refrán que dice, lo barato sale caro. Pues lo barato suele ser de mala calidad. Napamahal ka pa. Pues lo barato suele ser de mala calidad. Si suena en español, es Filipinas ahora mismo. Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna. Corría el arte en su mirada de color verde aceituna. Padre mulo y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana y su embrujo te robaba la alma. Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla. Aunque hace tiempo nadie ha vuelto a verla, yo sé que ella no es una leyenda y sé muy bien dónde podré encontrarla, a esa que todos llamaban que la vieron paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego que si en la Giralda la oyeron cantando camino a Jaén. Y una malagueña le contó que la buscaba y una cordobesa confundí con su mirada. Cádiz supe que yo la quería y en Almería yo la hice mía. Ahora sé dónde puedo encontrarla, a la que todos llamarán al Andaluz, al Andaluz. Llevo tu nombre de norte a sur, al Andaluz, eres la luz que deja ciego al que te mira. Al Andaluz, al Andaluz, grito tu nombre en la multitud. Eres trasero al Andaluz y estoy soñando con hacerte. la biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola, buenas noches. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Hoy vamos a hablar sobre una obra de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Un laberinto es una estructura con pasillos que se conectan unos con otros y de la que resulta muy difícil salir. La mitología griega cuenta que un famoso laberinto fue construido por el arquitecto Dédalo para el rey Minos. Ese rey de Creta encerró en el laberinto al Minotauro, una criatura que era mitad hombre y mitad toro, para que no pudiera salir. El cuento empieza por contar que hubo un rey de las islas de Babilonia que reunió sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Ipinatawag ng hari ng Babilonia ang kanyang mga arkitekto at mago para gumawa ng isang laberinto na kung saan walang matatalinong tao ang mangahas pumasok dahil baka hindi na sila makalabas. Un día vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia lo hizo penetrar en el laberinto por diversión, donde vagó avergonzado y confundido a la tarde. Entonces pidió la ayuda de sus dioses que lo condujeron a la puerta. Salió sin quejarse y le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y alcaides y destruyó los reinos de Babilonia, derribando sus castillos, rompiendo sus gentes y haciendo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Fue en caballo durante 3 días y le recordó que en Babilonia el rey quiso perder al rey de Arabia en un laberinto con muchas escaleras, puertas y muros. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y sed. La historia terminó con el rey dando la gloria a aquel que no muere, que es Alá, el dios islámico. Aunque la historia da un mensaje sobre la humildad, también revela algo sobre la venganza. Lo que pasa es que el rey de Babilonia no trató con respeto a su huésped, el rey de Arabia, cuando visitó su país. Si el primero hubiera honrado al segundo, el segundo no se habría vengado del primero. Mañana vamos a seguir hablando sobre los dos laberintos y luego sobre el autor. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa el que dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. sin sonreír, no necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame. ¡Adiós! Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. De lo que debería. Vivo más de noche, vivo. Sueño más despierto. Cambiar de vida. Veo más de lo que debería. Mujer y salud. Resoluciones para la belleza. A veces, ¿no te sientes aburrida con tu aspecto físico o tu estilo? ¿Hindi mo ba nararamdaman minsan na sawang-sawa ka na sa itsura mo? Trabajas día tras día y en casa, estás tan llena de responsabilidades con tu familia y tareas de casa que te falta tiempo para cuidar de ti misma. No te preocupes, hay maneras para que te hagan sentir más renovada. En una revista que se llama Siempre Mujer, nos ofrecen unos consejos de belleza. Son muy sencillos. Narito ang mga tips na tiyak na magagawa ninyo dahil simpleng-simple lang. Uno de estos son de usar protección solar. Lo hemos oído desde las actrices a los dermatólogos, pero no solemos hacerlo. ¿Sabes por qué la protección solar es importantísima? Primero, la exposición prolongada a los rayos UVA y UVB aumenta la probabilidad de cáncer de piel. Segundo, la protección solar previene la aceleración del envejecimiento manifestado en arrugas y manchas oscuras en la piel. Pero ojo, la protección solar para tu rostro es distinta a la protección solar que usamos para el cuerpo. Otra manera para sentirse aún más divina es reparar el cabello. Cada día, tu cabello recibe agresiones de los secadores, el sol y los shampoos fuertes. Hay que restaurarlo de vez en cuando. Corta las puntas para evitar los split ends y lograr un cabello con más cuerpo. Aplicar un tratamiento en el cabello de unas cucharadas de papaya durante 15 minutos. Así la papaya limpia la suciedad en el cuero cabelludo. El artículo de Siempre Mujer también aconseja no tener miedo de salir de casa sin maquillaje. Dice que una piel radiante es la clave de la verdadera belleza. Atención, amigas, tengo mi propio consejo en el tema. Utilizo un régimen eficiente. Utilizo este régimen que requiere mucho trabajo, pero os lo juro, todas mis amigas se han dado cuenta de la diferencia en mi piel. Primero, por la mañana, lava tu cara con jabón de papaya. Limpia tu cara con Clarifying Lotion y Medical Astringent. Aplica protección solar y crema placenta. Por la noche, repite el régimen de la mañana, pero aplica crema para blanquear o bleaching cream. Hazlo durante 2 semanas. Después de 2 semanas, repite el régimen de la mañana, pero en vez de crema para blanquear, pon crema de licorice durante 2 semanas también. Después, repite de nuevo el régimen de la mañana, pero por la noche, pon crema de area. Esta crema ayuda a evitar las arrugas, estimulando la producción de colágeno. Después de 2 semanas otra vez, aplica crema de kojic. En 2 semanas, cambia un gel de Skin Nutrient, que es una mezcla de vitamina A, E, C, D, que preservan la piel que tiene daños debido a la falta de vitaminas. Después de esto, repite todo el ritual, pero durante solo 1 semana. Pruébalo y a ver si funciona para ti. Subukan mo, baka naman hiyang sa'yo. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíelas a hanna.alcoceba@gmail.com. Os espero. La cocina de Francis. Bienvenidos a todos, magandang gabi mga kaibigan. Esta noche vamos a cocinar una comida filipina de influencia china, a saber, el siopao. La palabra siopao significa literalmente panecillo al vapor, puesto que se cocina al vapor. Es un panecillo de color blanco, hecho de harina y levadura seca activa, relleno de cualquier tipo de carne. Hay dos variantes comunes de siopao, el siopao asado y el bola bola. Bueno, umpisa na natin gumawa ng siopao. Kailangan natin ng mga sumusunod. Necesitamos 4 kutsaradas de azúcar, media taza de leche tibia, 1 tercio de taza de agua tibia, 2 kutsaraditas de levadura seca activa, 2 y media tazas de harina, media kutsaradita de sal. Para hacer el relleno de pollo necesitamos 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado, 2 cucharadas de aceite vegetal, media taza de cebolla verde picada, 2 cucharaditas de ajo picado, media taza de agua, 4 cucharaditas de salsa de hoisin o una salsa para mojar típica de la cocina china, 4 cucharaditas de salsa de ostras, una cucharada de azúcar, 2 cucharaditas de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua y una yema de huevo ligeramente batido. Primero disolvemos 2 cucharadas de azúcar en la leche y el agua. Espolvoreamos la levadura y la dejamos a reposar hasta que haga burbujas durante unos 10 minutos. Poco a poco agregamos el resto de azúcar, 2 tazas de harina y sal. Si es necesario, añadimos más harina hasta que la masa ya no sea pegajosa. Luego, amasamos la masa hasta que se quede suave y elástica. Después, la colocamos en un tazón engrasado. Cubrimos el tazón y dejamos crecer la masa durante una hora hasta que se doble el volumen. En este momento, preparamos el relleno. Calentamos el aceite en una sartén. Sofreímos las cebollas verdes y el ajo durante un minuto. Después, agregamos el agua, la salsa de hoisin, la salsa de ostras y el azúcar. Agregamos la mezcla de maicena y la dejamos hasta que se rompa el hervor. Revolvemos de vez en cuando hasta que se espese. Luego, agregamos el pollo y dejamos reposar el relleno. Ahora, preparamos la masa. La cortamos y dividimos en 12 pedazos iguales, formando cada uno en una bola. Después, aplanamos cada bola y colocamos una cucharada de relleno en el centro de cada una. Untamos los bordes de círculo sobre el relleno. Torcemos y pellizcamos los bordes para cerrearlos. Después, los ponemos invertido con un papel de horno en una olla y los cubrimos con una tela o una estopeya mojada o húmeda. Los dejamos reposar durante una hora para que se doble después de cocinar al vapor. Después de 20 minutos, el siopao ya está cocinado. ¡Vamos, caen tayo! Filipinas ahora mismo, el programa que te habla de lo que más te interesa. Nos vamos de viaje. Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes y ahora vamos a hablar sobre Tagaytay. Tagaytay es lo más cercano a la ciudad capital de Filipinas, que puede encontrar y pasear. Voy a presentarles ahora una ciudad excepcional en nuestro país que pueden disfrutar. Y voy a decirles cómo llegar allí y a dónde quedarse en Tagaytay. La mejor oportunidad de Filipinas para la recuperación económica es el turismo nacional. Entonces, los empresarios ofrecen precios de los alojamientos asequibles que pueden permitirse a disfrutar. Ustedes pueden conseguir una habitación en la que pueden quedarse sin pagar demasiado. Allí, ustedes pueden tener experiencia como sensaciones como si hubieran ido al paraíso. Porque las vistas son maravillas e impresionantes y se caracterizan por la ausencia de prisa y libre. También van a tener una experiencia que nunca olvidarán cuando despierten por la mañana y vean la pintoresca vista del volcán Taal. Así, el aire es muy fresco y limpio. A partir de eso, la ciudad está poco poblada y prácticamente se han encontrado un paraíso. Hay tantos paisajes, lugares y cosas que hacer en Tagaytay. Cuando ustedes vayan allí, hagan actividades de ocio como excursiones, cabalgatas, camping, golf y turismo. Tagaytay es una escapada de fin de semana al alcance de su familia. Hay muchos hoteles, apartahoteles y salas de alojamiento y desayuno en alquiler en Tagaytay, con precios que van a costar unos pocos pesos. Antes de llegar, busquen en la red los alojamientos que ofrezcan baratas ofertas. La ciudad de Tagaytay está localizada a 37 millas al sur de Manila y se encuentra en las montañas de la provincia de Cavite. Tagaytay es una de las ciudades más escénicas, de modo que pueden encontrar flores silvestres junto al asfalto de carreteras sinuosas. La panorámica vista del volcán Taal, ubicado en el lago Taal, las frutas frescas que son cultivadas en la tierra de Tagaytay. Además, es considerada como la segunda capital de verano en nuestro país por su clima fresco y frío durante todo el año. Es un lugar perfecto para hacer picnic con sus familias. Así, Tagaytay es una obra maestra de la naturaleza como si fuera paraíso que puede incluir en sus itinerarios de viaje. La ciudad de Tagaytay está situado a 250 metros sobre el nivel del mar. Prevemos que Tagaytay se convertirá en uno de los mejores lugares para visitar, relajarse y abrirse como camino de nuevo. Disfrutar del aire limpio y fresco. Entre en un ambiente agradable y seguro. Halina magbakasyon kasama ang buong pamilya. Lo más divertido sin duda funciona para tener una buena familia y relación. Hanggang sa susunod na araw. Hasta luego. Curiosa lo puedo anunciar. Por eso quiero dar las gracias. Por Camino de Cádiz. En Camino de Cádiz volvemos la vista hacia algunos de los hechos que eran cotidianos hace 200 años en el lugar del sur de Europa en el que se enfrentaban las tropas francesas y las españolas y en el que al mismo tiempo trataban de sacar adelante la primera constitución moderna. Un día más nos apoyamos en la selección de hechos recogidos por la Universidad de Cádiz en su portal web. El 19 de noviembre del año 1810 continuaba el bombeo, hoy diríamos bombardeo, contra los enemigos desde el Castillo del Puntal, en Cádiz. El navío Norge, las corbetas bombarderas y 8 lanchas de fuerza inglesa y una obusera del apostadero de la Aguada participaban en ese combate. Los franceses respondían desde el puente de la Puntilla, el portuense Castillo de Santa Catalina, la Cabezuela y el Trocadero, y desde una de las baterías que tienen entre los dos ríos de San Pedro y Guadalete. Con referencia a las cartas que llegaron de Lisboa el día 12 del presente mes, nos anuncian que el enemigo ha hecho varios intentos por pasar el río Tajo, pero que dichos planes han sido poco fructíferos. También había anuncios sobre objetos perdidos. De estos, destacamos el que sigue. Se hace saber que el Día de los Difuntos se perdió en el camino de Arrecife que conduce a la isla un lío de una cortina de cotín que contenía una cajita de zapa negra, un aderezo de coral con pulseras y brazaletes con brochecitos de oro, 2 sortijas, una guarnecida de perlas y 3 brillantes, un vestido de alepín, una mantilla de tafetán de Francia, guarnecida de encaje de Eden, de tercia de ancho, y por la cara un velo de Francia, una cubierta de damasco, un par de cortinas de coco y otras cosas. Quien lo hubiese encontrado lo puede entregar en Cádiz, en la plazuela de Viudas número 101 y en la isla, en la calle del Óleo número 23. Y por último, la Real Junta de Represalias saca a pública subasta por el término de 15 días contados desde la fecha de este, una casa rubricada en el número 44 de la calle del Ataúd de Uztariz. Dicha casa consta de 3 cuerpos de fábrica mediana y está tasada en la cantidad de 207.624 reales y un sexto de oro. La persona que desee apostar por ella debe acudir ante el señor don Alfonso Ángel de Noreña, caballero de la Orden de Carlos III del Consejo de Su Majestad, su fiscal en el de las órdenes, ministro de la propia Real Junta y comisionado por esta, que vive en la calle Santo Cristo número 45. Casamos a Francis J., Francis A., Hannah, Wilbert at Carlos. Marami tayong natutunan sa gabing ito. Mañana volveremos en otra apasionante entrega de Filipinas ahora mismo, con más viajes, más lecciones de historia y en general más contenidos elaborados para ustedes. Ito po ang inyong lingkod, Bon Vivar. Has escuchado Filipinas ahora mismo, un programa incluido en el proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este programa es posible gracias a Bureau Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y Asociación de la Prensa de Cádiz.